sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? ¿Cómo sería sin tu fuerza policial? Fueron los últimos acordes que escuchamos de esa música de presentación que tenemos todos los miércoles acá desde Cava con Urbano. ¿Cómo le va, señor Polaco, que está aquí en la mesa? Buen día, acá realizando tareas de suplencia porque mamá coneja debe estar haciendo algún escondrijo por ahí en algún otro lugar y bueno, no está en la mesa de... Desde enredando las mañanas de los días miércoles, ¿no? Siempre decimos desde AMBA, Radio Semilla y DTL, con integrantes de inmigrantes del conurbano. Que... inmigrante, polaco y chino. Chino está solo ahí. Y bueno, y que venimos en una travesía, eso a veces no lo comentamos, pero lo difícil que es llegar a la mañana a Capital desde el conurbano. No conté, la otra vez se armó una en el furgón del tren que a nada de cagarse a palos la gente, está muy mal la gente, pero bueno, no quiero andar en eso. Ha llegado sí, a tiempo, como siempre, puntuales. Sí. Los que vienen del conurbano llegan primero. Y te estamos extrañando a Úrsula, estamos extrañando, sí, a mucha gente, a que, Carla también. Sí. Nos comentaban ayer de una radio que quiere participar, pero no puede porque está primero la subsistencia, lamentablemente. Esa es una realidad que nos va tocando, ¿no? Acá tenemos compañeras, compañeros que están en lucha en este mismo momento por sus puestos de trabajo. Así que bueno, entre los que podemos estar acá, sostenemos, está enredando las mañanas, mientras el resto de la compañerada está peleando, ¿no? Está peleando por el día a día. Así que bueno, compañera, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué tenemos hoy? Un día gris, ¿no? Sí, sí. Nosotros suponemos, por supuesto, que desde Portugal la compañera Caro nos está haciendo redes. Así que mandamos besos y abrazos y acabamos de escuchar un saludo de la compañera María del Carmen, que prontamente llegará a este cuarto piso de IMPA. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy nos tocaba, ustedes sabrán, amigas y oyentes, que tenemos una columna de gremiales, la llamamos así, como una generalidad, de varios programas que se transmiten por Radio Semilla, vamos a alargar el chivo. Y hoy nos toca... la columna de gremiales de Barritando Enfermería, que son autoconvocades de la salud, así que los vamos a escuchar. Bueno, y ellos van tomando varias cosas que están ocurriendo en la salud, y por supuesto está todo mechado por esa situación política y este gobierno que estamos padeciendo, ¿no? Bien, también vamos a entrevistar a un compañero que ya ha pasado por el Enredando, en propuestas de nuevas formas de vivir, propuestas de viviendas comunitarias, saben el caso del barrio comunitario Norita Cortiñas, bueno, él es compañero de ahí, pero en este caso hay un cruce interesante entre sociología y urbanística, un poquito también hablando de esto que hablábamos, el CABA, AMBA y todo esto, cómo se relacionan en tanto y en cuanto las necesidades de las personas de vivir en un lugar y los negocios inmobiliarios que hay en toda esta arquitectura de negocios que se hacen en torno a la problemática habitacional. Así que es un trabajo que después vamos a compartirles. El link también es un trabajo de 16 páginas alrededor, de tres personas que hicieron este laburito. Muy interesante. Que específicamente partimos de... un edificio enorme, pero gigante. Ustedes lo ven continuamente cuando vienen desde el conurbano acá. Tal cual. Está cerquita de Capital, pero está sí, en el conurbano. Sí, estratégico. Le decían la estrella y quedó ahí sin terminar. Pero bueno, eso vamos a ampliarlo cuando nos adentremos en la entrevista. ¿Qué más tenemos, compañera? ¿Qué más tenemos? Tenemos una entrevista a Emilia Coca, que es la compañera de Daniela Calarco. Uh-huh. ¿Quién es Daniela Calarco? La habremos comentado muchas veces en todos los Enredando, que, bueno, faltan dos todavía de aquellos 33 presos que, bueno, que las fuerzas represivas de la señora Bullrich tomaron detenidos en esa jornada de pelea el 12 de junio contra la ley base que finalmente, bueno, las alturas de diputados y senadores aprobaron al gobierno de Milei, incluido sus derechos especiales que tiene. Quedan dos, una de ellas es esta compañera, uh-huh. Entonces vamos a charlar con una compañera de ella, con Emilia Coca, para saber cuál es la situación actual. Bien, también tenemos algo que nos viene acompañando como un maleficio, ¿no? Que es karma. Un tema recurrente, pero no por ello menos importante y fundamental de tratar, ¿no? La deuda externa y el genocidio. ¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar, bueno, primero digamos uh-huh. que este ciclo de charlas, muy interesante por cierto, están auspiciadas y organizadas por el Archivo Popular de la Memoria, uh-huh. que también hemos nombrado acá, y en este caso, va a ser este jueves, y en este caso va a estar Adolfo Pérez Esquivel, que ya lo conocemos, Carlos Loza, que es un investigador docente integrante del Archivo Popular, Victoria Basualdo, investigadora del Flaxo y CONICET, que ella se ha dedicado mucho a la historia del movimiento obrero argentino, muchísimo. Va a ser muy interesante también su participación. Y por último, Beverly King, economista e integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación. Importantísima. Bueno, vamos a hablar precisamente con Beverly, que es una constante, además, participante en la ronda de los jueves. Uh-huh. Así que vamos a hablar con ella. Todo esto lo vamos a repetir porque queremos que todo el mundo lo sepa, acá en CABA. Va a ser en el local de Cipreva, en Solís 1158 CABA. Y como si esto no fuera poco, vamos a tener una entrevista con uno de los realizadores de un film, un documental muy interesante. Yo no sé si ustedes conocían a este personaje, Jorge Pistocchi, y su relación con todo el universo del rock and roll. Rock and roll de los 70, 80, o sea, momentos muy interesantes en el cual las culturas alternativas empezaban a desarrollarse. Esto es un documental que se está por estrenar en pocos días. Imagínense el contexto, ¿no? Con este gobierno anticultura o la cultura del individualismo y la desaparición de todos los proyectos que no le interesan a este gobierno, poder presentar un film en el Cine Gaumont, aún abierto. No sabemos por cuánto. Lo constaté el miércoles pasado, está abierto el Gaumont. Sí, así que bueno, Más Caro Cine, amigos de la casa, van a estar acá comentando un poquito sobre este documental. Me parece a mí muy interesante y vamos a reconocer a muchas personas que tienen que ver con la cultura del rock, ¿no? Con la cultura del rock. Yo me sospecho y me calculo que obviamente que este documental fue hecho antes de diciembre, por eso que está hecho y ahora lo vamos a poder disfrutar. Es probable que estos sean los últimos coletazos de un mundo que criticábamos, pero que ahora lo estamos extrañando por las realidades que estamos sufriendo. ¿Tenemos que decir volvé, Alberto? Te perdonamos, esa es la palabra. Bueno, eso se lo dejamos a la oyentada que quiera opinar, que quiera que nos manden un mensaje a un número que todavía no hemos habilitado, pero en algún momento podríamos habilitar un canal de diálogo, ¿no? Sí, señor, ¿cómo no? Tenemos incluso hasta cierta infraestructura para hacerlo. Sí, no estaría comentarios mal. Serios, ¿eh? Comentarios serios. O podemos tener dos tipos de comentarios. Cada cual que diga lo que quiera. ¿Cómo hacemos nosotros acá? en esta mesa. Bueno, gente, ¿les parece? Vamos a algunas piezas musicales que no tengan que ver con política. Y después ya nos adentramos a la columna de gremiales. ¿Les parece? Pero yo calculo que sí, bueno. Bien. Ahí compañero los vamos a escuchar Chino. A los compañeros de Barritando Enfermería. aquí comienza la columna sindical de salud para Enredando las Mañanas por Radio Semilla. Y comenzamos con la información en instante. Ciudad de Buenos Aires, crecen las críticas y las denuncias hacia el protocolo que ha hecho firmar el jefe de gobierno Jorge Macri y el secretario de Seguridad Diego Kravets, que ha salido con firma de unos funcionarios del SAME. Este protocolo obliga a la internación involuntaria a aquellas personas que no la acepten, que se encuentran en situación de calle. Estamos hablando de niños, de familias, de personas ancianas, gente con padecimiento de algún caso físico. Esta orden, que salió con fecha del primero, creo, de julio, no fue denunciada en ningún lado, solamente en las redes, y a partir del trabajo que vienen haciendo en las redes las distintas asociaciones, fue creciendo la crítica hacia esto. De hecho, la Asociación de Profesionales de Servicio Social de la Ciudad de Buenos Aires ha calificado esta medida como patologizante y clasista, pero además ha señalado que tiene, digamos, que lo que busca es criminalizar y crear una idea de peligrosidad acerca de esta comunidad, ¿no? Para el protocolo es para internarlos en las en los hospitales de salud mental y hospitales generales de agudos, donde en las guardias de los hospitales, ¿no? Levantarlos de la calle, claro, y llevarlos en hospitales que justamente tienen problemas serios. Por ejemplo, hace muy pocos días se incendió un pabellón en el Hospital Moyano. Los hospitales no tienen un buen mantenimiento. Justamente están siendo vaciados por este gobierno hace un tiempo. Falta muchísimo personal, como decíamos, y no ofrecen garantías para dar una internación y no están para resolver esta problemática tan grande que hace que haya gente en la calle. Por otro lado, el secretario de Seguridad, Diego Kravets, ha manifestado que no hay que darle nada de comer ni nada de tomar a la gente que está, ninguna taza de nada caliente, a la gente que está en la calle, porque dicen que eso refuerza su lugar en la calle. En la pobreza. Y no estaría ayudando a que acepten la ayuda esta imposición que el gobierno quiere darles, que es la internación en una guardia de un hospital. Frente a este abuso, que ha sido denunciado ya de distintos lugares, también por la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano y de otras asociaciones también, los hospitales que se encuentran en este estado de vaciamiento, por otro lado, están siendo objeto de otro tipo de violencia que tiene que ver con todas las personas que han denunciado estas deficiencias, las falencias, los problemas que tenemos para atender a la comunidad, están siendo perseguidos desde hace mucho tiempo, pero el gobierno de Jorge Macri ha avanzado más, pidiendo el desafuero de dos personas esenciales, del hospital de Casa Cuna y del hospital Álvarez, un médico y un enfermero, con el objeto de seguir reprimiendo a las personas que se atrevan a denunciar estas falencias, ¿no?, que ponen en peligro muchas veces la salud de la población y de los mismos trabajadores. Una ciudad con el presupuesto más rico, donde han muerto 5 personas en situación de calle por el frío, ¿no? Una ciudad que no tiene ningún plan habitacional y que además está desalojando familias en algunos lugares, ¿no?, en algunas viviendas, justamente en la crisis sanitaria, ¿sí? Bueno, seguimos con Mendoza. Nos hemos enterado, a partir de la comunicación que hemos tenido con los compañeros esenciales de esa provincia, que la Asociación de Médicos y Profesionales de esa provincia es un sindicato que hizo una convocatoria muy interesante a todos los trabajadores esenciales de la provincia. Los convocó en una asamblea interhospitalaria para escuchar las demandas y poder enfrentar los planes de ajuste nacional y provincial que ellos tienen en esa provincia. y han decidido un paro de 48 horas para este viernes 26 y sábado 27, sin presencia en los lugares de trabajo. Lo que un paro que arranca con mucha fuerza, vamos a decirlo, porque hubo muchísima concurrencia. Representantes de todos los hospitales de la provincia han estado en esta asamblea interhospitalaria que se autoconvoca, justamente porque los otros sindicatos de salud en la provincia, hay sindicatos nacionales como PCN y ATE, no están convocando a ningún tipo de resistencia. Es por eso que arranca de esta manera y nos hace pensar que, bueno, están repitiendo de alguna manera lo que pasó en la provincia de Misiones, ¿no? Donde los trabajadores esenciales de la salud se sumaron inmediatamente a las protestas autoconvocadas de los policías y los docentes. Esto es lo que viene ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires y vamos a contar en un ratito, ahora contamos lo de Mendoza y pasamos a lo nacional. Bueno, desde el Ministerio de Salud, el ministro Mario Russo ha dado su beneplácito sobre los recortes de medicamentos que ha hecho la motosierra del presidente Javier Milei, ¿no? Este ministro de Salud, que desde que asumió ha mostrado, en principio, para arrancar en estos meses, una falta de previsión total frente a la epidemia cantada que se venía del dengue. Después empezó a recortar programas, justamente los que aseguran la calidad de atención de aquellas personas que, por ejemplo, pacientes crónicos, oncológicos. En tercer lugar, impulsó los vouchers para desfinanciar lo público y asegurar las ganancias en los privados. Y otra de las cosas que empezó a hacer fue a despedir gente. Veníamos comentando los despidos en los hospitales nacionales, uno de ellos es el Hospital Posadas, que se encuentra en lucha desde hace más de un mes, y el primero de agosto van a hacer una nueva marcha exigiendo la reincorporación de los casi 100 trabajadores esenciales de ese hospital que han sido despedidos y pidiendo que cesen los despidos, por supuesto. Esta va a ser una marcha el jueves desde las 12, la concentración en el obelisco para marchar hasta el Ministerio de Salud. Y otro de los problemas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y en Nación tiene que ver con la ley de bases que ha habilitado nuevamente el impuesto a los salarios, mal llamado impuesto a las ganancias, porque en el sector de salud hay algunos trabajadores que sobrepasan el piso salarial que establece para imponer este impuesto, pero la mayoría lo hace con un segundo o un tercer trabajo, o sea que ninguno de los trabajadores de salud en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos no hay un enfermero o un profesional de salud que cobre más de 1.800.000 pesos, pero sí con su segundo empleo. Entonces van a ser objeto de este impuesto que viene levantando mucha protesta, ¿no? Desde otros sectores también de la producción y de algunas otras áreas más, pero en la salud sin duda que va a hacer mucho estrago, y sobre todo en los profesionales médicos, bioquímicos y algunos otros más, ¿no? Va a impactar en el déficit de atención y en la deserción de trabajadores de salud, que ya viene siendo bastante importante desde la pandemia, ¿no? Sí, esta nueva imposición del impuesto a la ganancia ha motivado, por ejemplo, que hasta la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado un recurso de amparo. Y en la provincia de Buenos Aires también son varias las asociaciones que están presentando una medida cautelar, están pidiendo que no se les cobre hasta que haya una sentencia definitiva sobre esto, explicando que justamente que no llegan con un sueldo, sino con dos o a veces tres sueldos a esa cantidad. Entonces parece muy injusto que una persona que tiene dos o tres trabajos le digan que tiene una ganancia, ¿no? Y esta fue la información sobre temas de salud acá en Radio Sevilla, y los esperamos con más información sobre el tema los viernes en Barritando Enfermería de 15 a 17. Hasta la próxima. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas. Recién estábamos escuchando la columna de Les Compa de Barritando Enfermería. Muy interesante lo que nos contaban sobre la autoorganización en Mendoza, que van a tener este fin de semana paro, digamos, de conjunto todos ellos, por la situación de, digamos, de más encima agravado por este nuevo impuesto a los salarios, y ellos, por supuesto, llegan a esa cifra siempre y cuando tengan 2, 3 o 4 trabajos. Y ¿sabes lo que vamos a escuchar ahora, estimado Polaco? Cuénteme. Vamos a escuchar un relato, un hermoso relato de una compañera que nos ha mandado el audio sobre, bueno, la represión al pueblo wichí, que se mantiene y se mantiene. ¿Y qué les parece si lo escuchamos? Lo llevaron a la comisaría un domingo a la madrugada, no importa fecha. Lo arrastraron y lo golpearon en el trayecto. No estaba en el grupo que los policías perseguían. Grupos de adolescentes y preadolescentes wichí que se juntan de noche en la calle a tomar o a jugar. Y si hubiera estado, eso no es un delito. Joven, menor, sin antecedentes, lo golpearon mucho, tanto que ya en la mañana lo trasladaron al Hospital de Ingenieros Juárez a hacerse la revisación médica. Allí el doctor le preguntó quién lo había golpeado, si es que se había peleado con alguien, si había hecho algo malo, por qué le pegaron tanto. Respondió que fueron los policías, que él no había hecho nada, que se lo llevaron de la calle nomás, que no se había peleado con nadie. Cuando salió de la revisación, los policías le volvieron a pegar porque no tenía que contar a nadie que ellos habían sido quienes lo golpearon. Cuando llegaron a la comisaría nuevamente, le volvieron a pegar entre varios, por lo menos 3, por horas, en reiteradas oportunidades. Uno incluso le pateaba las costillas. Esto es lo que relata su familia. Fueron a verlo ese mismo mediodía, no los dejaron. Uno de los policías les dijo: su hijo está bien, quédense tranquilos, solamente se quedará detenido, no sabemos hasta cuándo. El comisario dijo: yo me hago cargo, no se preocupen. Pasaron horas y aunque los familiares seguían insistiendo, le seguían negando el derecho a visita. En lengua wichí finalmente pudieron hablar con su hijo y confirmaron que los policías fueron quienes le habían pegado. El lunes pudieron contactar a un abogado, pero tenían que reunir el dinero que les pedía para sacarlo. 50.000 pesos, que son un montón para cualquier pobre, sobre todo para una familia wichí del oeste formoseño. Fue liberado recién días después con el rostro desfigurado. En la misma situación se encuentran y se encontraron otros jóvenes indígenas, por eso no importa en principio el nombre del protagonista de este relato inicial, cualquiera puede ser. No se justifica que le hayan pegado así, menos con esa causa, con ninguna causa, pero encima está armada, intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad. Lo que detiene a la familia para denunciar a los policías es el temor a las represalias y además la cuestión económica. Ahora bien, ¿por qué una familia indígena no tiene acceso a la justicia una vez que los mismos que debieran hacer que se respete la ley violaron sus derechos? Recuerdan que desde hace años escuchan este tipo de relatos de otros padres y madres wichí en las reuniones de la comunidad, en el barrio, y esta vez le tocó al suyo, a su hijo. cómo la misma policía que prepara juegos y chocolatada en el barrio para brindarles un lindo momento a los chicos el Día del Niño está compuesta por los mismos efectivos que de día se han disfrazado de payasos y de noche salen a perseguir niños menores que nada les hacen a ellos, las dos caras de la misma moneda. A quienes venden droga a menores en los kioscos criollos no se los detiene. La policía pareciera hacer de todo para que los menores indígenas queden una y otra vez implicados en causas por drogas, pero no arresta a quienes sabe que venden. Por otro lado, sigue interviniendo en Ingeniero Juárez no solo el Ministerio de Dios, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, sino además el famoso IAPA, cuya actividad hace unos años ya fuera señalada como ilegítima, aunque esté apañada por el gobierno infranista e incluso algún otro organismo a nivel nacional, lo que les posibilitaba que saquen niños de las comunidades indígenas de Formosa y los lleven a centros de internación incluso en otras provincias. Hoy, Valentín Ezequiel Torres y Joel Ananías Reyes, ambos de 19 años, son dos de los jóvenes indígenas huichí que se encuentran actualmente privados de su libertad con causas armadas desde el año pasado. Torres hace 9 meses, Reyes hace 1 año respectivamente. Bueno, este relato terrible que estamos escuchando recién es de un texto y la voz también de Melina Sánchez. Bueno, muy bien, estamos acá en el segundo bloque del Enredando las Mañanas y tenemos un gustazo, que cada tanto nos damos un gusto. Estamos en comunicación con Omar Neri. ¿Quién es Omar Neri? Un compañero integrante de Mascaró Cine. Sí, y lo estamos molestando puntualmente porque están a punto de estrenar una película sumamente interesante de un personaje que yo no sé si es muy conocido, Jorge Pistocchi, y todo lo que gira alrededor de este universo de la cultura del rock. El rock también, si se puede decir, el rock alternativo de los 70, de los 80, un poquito de los 90. Pero para que nos cuente mejor de qué se trata esto, que siempre es una gran noticia, ¿no? Escuchar que compañeros y gente tan buena termine logrando algún trabajo que el pueblo pueda disfrutar. Para ello, vamos a saludar al compañero Omar Neri. ¿Estás ahí? Sí, buen día. ¿Cómo están? Gracias por la presentación. Por favor, un gustazo contar con vos y con tu palabra. Contanos un poco este nuevo trabajo, después de ya tantos años en los que viene haciendo producciones Mascaró Cine. Contanos de qué se trata. Bueno, nosotros encaramos este trabajo hace prácticamente 12 años cuando lo entrevistamos a Jorge Pistocchi, viendo que era una figura poco reconocida en el mundo de la cultura y del rock en particular, siendo que él fue alguien que, digamos, para dar un ejemplo, él arranca en los 60, conoce al grupo Almendra, donde estaba Luis Alberto Spinetta, Delmiro Molinari, casualmente era un hippie, o sea, era básicamente era lo que se conoce como un hippie de los años 60, pero de pronto recibe una herencia fabulosa, y lo que hace es comprarle los equipos Almendra y otras bandas que estaban ahí, los manda a Nueva York a comprar equipos, a Londres a comprar los Marshall, un tipo completamente desprendido de la cuestión material, ¿no? Y esa ideología, sumado a algunas ideas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, a partir de la figura de Miguel Grinberg, también otra figura de la contracultura argentina, lo llevan a encontrar lo que él dice que es el ambiente donde se siente más cómodo, que es la editorial, el mundo editorial, y así funda una primera revista que se llama Mordisco, y después funda lo que es por ahí lo más conocido de él, que es la revista Expreso Imaginario, claro, que salió en agosto del 76. Mirá. Que además de ser la cuna de muchos periodistas de rock y de otros ambientes, bueno, fue para muchos jóvenes de esa época un lugar de resistencia, un lugar donde sentirse identificado, donde escuchar historias que no podía escucharlas en otro lado, en un momento sumamente terrible de la Argentina, ¿no? Yo los invito a que googleen o busquen las tapas de esa revista, la Expreso Imaginario, especialmente la de la primera época, que salía en un formato muy grande. Las diseñaba, casi todas estaban diseñadas por Horacio Fontova, que hoy es más conocido como actor o músico, en ese momento, claro. era el diseñador de la revista, con un nivel de surrealismo, de locura, pero a la vez de compromiso. O sea, en el año 78, por ejemplo, en vez de sacar algo sobre el Mundial, deciden no sacar nada sobre el Mundial en el mes de junio, y ponen en la tapa una nota sobre el punk, que recién estaba empezando en el mundo, ¿no? Claro. Sacan una nota con una tapa alucinante del punk, o después salió, poquito después sale una nota sobre Fiebre de Sábado por la Noche y está Travolta, el actor de la película, con un tomatazo en la cabeza. Bueno, todo eso, imaginémoslo en el contexto de la dictadura, en los kioscos, ¿no? Porque tenía una tirada masiva, además. Bueno, claro. Esto es Pistocchi, ¿no? O sea, estar siempre dando una respuesta vital, positiva, a situaciones críticas. No sé si les suena. Sí. algo del contexto actual, pero es un poco también el espíritu de la película, contar eso, ¿no? Contar esta respuesta que siempre tuvo Jorge a lo largo de su carrera. Yo, bueno, discúlpenme, por ahí me puedo seguir hablando ahora, pero porque es una figura realmente muy importante, después lo que hizo en los 90. Claro. Pero bueno, no por, los escucho, sí. Por lo que vas comentando, y seguramente mucho más, era un jugador de toda la cancha, ¿no? O sea, una persona sumamente inquieta, reflejando en su persona lo que estaba sucediendo en la sociedad, en la juventud, y ¿por qué no?, la relación que tenía la juventud con la cultura y la política, ¿no? Porque todo está lamentablemente está atravesado, ¿no? Vos comentabas el 76, ya post golpe, ya inicio del golpe, y cómo la juventud tenía que afrontar una nueva realidad que era adversa, ¿no? Por supuesto, a toda la sociedad, pero la juventud en particular. En ese sentido, queríamos preguntarte cómo el trabajo de ustedes, el documental, atraviesa, cómo va relatando su vida, a través de entrevistas o de material, cómo fueron pensando la idea. Bueno, es una pregunta interesante, porque fue lo que más nos costó, digamos, porque nosotros vimos que también Pistocchi viene del arte. O sea, antes de meterse en la cuestión más editorial, él se forma en un conventillo y tiene la suerte de tener un vecino, una vecina, que le enseña a hacer esculturas, entonces tiene una formación artística. Por eso es que es tan fuerte esto de que le delega a Horacio Fontova, que era un genio total en el diseño, y después en todo lo que hizo tuvo como una impronta. En el año 2000 se junta con Rocambole para hacer los diseños. Bueno, siempre tuvo como esa impronta de la imagen. Entonces, para nosotros era un desafío también en ese sentido mostrar de alguna manera en la película eso. Así que lo que decidimos fue que cada etapa de su carrera, de su historia, digo de su historia, pero también de todos los que lo acompañaron, porque siempre otra de las características de Pistocchi fue armar equipos, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros decidimos es que cada una de esas etapas iba a tener un formato distinto. Con la idea de que toda la película era como un tren, que él siempre usaba mucho la figura del tren, el Expreso Imaginario tiene que ver con eso también. La primera etapa es un tren que viene de frente. Entonces, y que cada vagón, que iba a ser como parte de su historia, iba a tener una característica distinta. Así que, por ejemplo, para la parte del Expreso, de la revista del Expreso, trabajamos con un grupo de actores y actrices que hacen una especie de representaciones que no son exactamente representaciones, son unas performances, por decirlo de alguna manera. Lo armamos en el Teatro Verdi. Entonces hay como un diálogo entre las entrevistas que hicimos con nosotros. O sea, le hicimos una entrevista a Pistocchi en 2012, en el 2013, él muere después en 2015. Entonces, con esa entrevista y después entrevistando a los protagonistas, a Pipo Lernur, Alfredo Rosso y Claudio Kleiman principalmente. Con esas entrevistas se genera un diálogo entre las acciones de los performance o actores, actrices y las entrevistas. La idea era esa, era que sea como una especie de, que darle como volumen a la historia, ¿no? Que no sea solo entrevista. Y después, por ejemplo, en el año 82, en enero del 82, Pistocchi organiza, tenía otra revista que se llamaba Pan Caliente, y organiza un festival para ayudar económicamente a la revista, que se llamó Festival Pan Caliente y se hizo en excursionistas. Uh-huh. Con figuras como, no sé, Lito Nevia, León Gieco, Alberto Muñoz, Los Abuelos de la Nada, que recién empezaban todavía los de los 80, ¿no? Claro, con la banda de los 80, que todavía no había grabado ningún disco. Toca ahí también Los Redonditos de Ricota, la única vez que tocan en un recital, en un festival, es en ese festival de excursionistas. Entonces nosotros lo que hacemos ahí para contar esa parte es, hacemos una convocatoria en el mismo club excursionista, 40 años después, nosotros lo filmamos en el 2022, hacemos una convocatoria a 40 años de la gente que estuvo ahí, y entonces se arma ahí, armamos un escenario, y ahí, bueno, León Gieco nos mandó unas canciones para que las pasemos, y participaron algunos músicos que estuvieron ahí, como Coco Romero, La Fuente, y la gente trae, le pedimos a la gente que traiga sus recuerdos de la época, entonces aparece, está bueno porque lo interesante de eso, como dispositivo para nosotros, era que estábamos mostrando también el otro lado de las producciones de Pistocchi, o sea, estaba la revista y los que la hacían, pero también estaban los lectores, entonces en esa secuencia claro. Creo que nosotros lo que buscábamos, y creo que lo conseguimos, no sé, después las que lo vean lo dirán, pero creo que funcionó, es que las personas que leían eso, ese público, vino con la remera que fue ese día al recital, no, con la entrada cortada, con el diario donde cuentan la historia, entonces hicimos como una especie de mini reportajes a cada uno que está en la película y que donde aparece todo ese material, donde están los otros protagonistas, los que no se ven directamente porque son los lectores. Bueno, esa es otra parte. Bueno, entonces cada secuencia hay muchas animaciones, trabajamos el tema de la animación también, uh-huh. Muy profundamente, nos llevó mucho tiempo eso, trabajamos con un equipo de animación que venía de experiencia en otras películas de rock, entonces vamos a ver un Spinetta animado, un Miguel Abuelo animado, bueno, hay partes de la historia de Pistocchi que se cuentan con animaciones, claro. Hay un trabajo de gráfica muy lindo que hizo el equipo este de animación, sí. Así que bueno, no, por eso decía, es buena la pregunta porque es muy diverso las maneras de contar que utilizamos, o sea, está la entrevista, pero siempre está apoyada por algún otro recurso, claro. Esa es la intención. Yo de los dibujos me acuerdo... El documental de Glazer, que empezaron a jugar con dibujos, creo que de los hijos de Glazer, y hay un momento animado en esa parte, digamos, ¿cómo se podría decir? Familiar de él, ¿no? Esa vida privada que él tenía. Y con respecto al otro, el experimento social este que hicieron, en estas dos menciones que hago, me pongo a pensar, ¿no? Que han roto algunas paredes o límites que generalmente el documentalismo tiene, ¿no? No es recontra nuevo, pero podemos notar la diferencia que había con el documentalismo de hace 50 años, ¿no? Se va incorporando un poco del ensayo, un poco el no sé, algo así, ¿cómo se podría decir? Relacional, ¿no? Y documentarlo, y después incluirlo en el mismo documental, ¿no? Sí, el documental tiene un poco esto de que es un género muy elástico, ¿no? Donde uh-huh. Vos podés meter un poco cualquier cosa. Claro. Y de todas maneras nosotros siempre digamos, la consigna nuestra como grupo es que cada historia viene con su manera de contarse, ¿no? Mm. O sea, incluso para elegir una historia, cuando nosotros decidimos meternos en un tema o contar una historia, mucho tiene que ver que ya viene con una forma de, claro. de contarse. En este caso, bueno, había mucho de audiovisual y nos interesaba eso. Pero ahora estamos trabajando en otra película que es más una película de entrevistas y creemos que se tiene que contar así, entrevistas claro. y archivo. O nos pasó con Gaviotas, también claro. Gaviotas Blindadas, que nos parecía que eran, o sea, en este sentido creo que nosotros creemos de eso, que cada historia viene con una manera de contarse y que a veces no hay que forzar tampoco. Si son entrevistas, y bueno, no, si podemos darle manija a la cuestión más creativa o más de buscar otros recursos, es porque también la historia lo necesita, ¿no? Claro. Digamos, un poco para que vayan de la mano lo que estamos contando con lo que estamos mostrando. No, muy, muy interesante eso, así, ¿eh? El cómo encontrarle la vuelta a cada historia que quieren llevar. Está buenísimo esa forma de resolver, que a veces uno en la mesa, antes de arrancar, dicen, bueno, pero ¿por dónde vamos? Y eso, la verdad, abre un montón, es una llave importantísima, ¿no? Saber que la historia... Sí. Bien acompañada de una forma. Está muy bueno. Sí. Bueno, no, lamentablemente no nos queda mucho tiempo. Te agradecemos mucho esta comunicación. Necesitamos algo que no hemos dicho. Nombrar el nombre del film, que es Bajo el Sol del Rock and Roll, y tiene un subtítulo que es El Universo Creativo de Pistocchi, ¿no? El Universo de Jorge Pistocchi. Eso como algo de rigor que no habíamos hecho. Pero también, por favor, comentanos esto. ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde? ¿A qué hora? Y un párrafo aparte, ¿no? El cine de Gaumont. Es como un barquito de papel en el medio de una tempestad, ¿no? Es algo que se quiere cargar encima a Milei. Bueno, sí, bueno, empiezo por lo formal. Es el 1 de agosto, jueves 1 de agosto a las 21:45, está marcado el día del estreno, pero lo que les pedimos siempre a gente, a los compañeros, compañeras, es que traten de bancar la película durante toda la semana, porque en realidad el día del estreno en general siempre hay como un fervor por verla, claro, y los protagonistas y todo, pero los días siguientes son fundamentales, viernes, sábado, domingo, porque de eso se juega también, de que podamos estar más tiempo en pantalla. Uh-huh. Va a tener tres horarios. El único confirmado ahora es 21:45, pero va a haber dos horarios más todos los días. Del 1 al 7 de agosto seguro. Y después veremos, depende cómo vaya funcionando. ¿Y dónde se puede averiguar esto? Esto en la página nuestra, en las redes, Mascarocine o Bajo el Sol del Rock and Roll. Uh-huh. En la página del Gaumont. Lo vamos a saber unos días antes. El Gaumont, siempre los programadores, todos los horarios completos te los dan el lunes anterior al estreno. Bien. Es el día que programan todo. Pero el que seguro tenemos es 21:45, un horario para el rock and roll. Como me dijo el flaco que programa, me dijo, es una película de rock, bueno, la ponemos a las 10 de la noche. Bien. Así que, bueno, pero va a tener otros dos horarios que lo vamos a ver antes. Y es un poco lo que vos decís, para nosotros, bueno, más allá de ser un lugar que es parte como de nuestra familia, el Gaumont, ahí pasamos muchos años con muestras o con otras películas que estrenamos, pasamos momentos maravillosos ahí, de ver colas de gente para ver las películas, con Cine Millones estuvimos 8 semanas programados ahí en el Gaumont. Entonces, bueno, hablar de ese cine es eso, es hablar como de una, casi como de una segunda, tercera casa, por decirlo de alguna manera. Y sí, en este contexto tiene un poco que ver con eso, con esta misma idea, ¿no? Bueno, es recibir a los compañeros, compañeras, al público, a todo el que quiera, es recibirlos un poco en nuestra casa, pensarnos como comunidad, pensar que es un lugar de resistencia, pero también de propuestas, esto que pasaba con Pistocchi, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer para proponer dentro de este marco tan tan tremendo que tenemos? Y sentirnos que somos muchos, ¿no? Eso es fundamental también. Así que bueno, hoy nos enteramos además de que hoy bajó un decreto del Instituto de Cine que borra completamente todo el cine nacional. Yo todavía no lo leí en detalle, pero por los comentarios es lo que se venía diciendo. Salió hace unos minutos y es eso, es borrar de un plumazo años y años de cine y de cine que iba creciendo. O sea, vamos a tener dos o tres películas al año contra 150 que veníamos teniendo, así que nada, es un momento durísimo, pero sabemos que vamos a salir para adelante, sabemos que el tiempo también está a nuestro favor de alguna manera, y ahí vamos, somos muchos. Bueno, vamos a buscar esa información seguro para desarrollarla, es impresionante.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvimos a este Enredando las Mañanas, hoy desde Cava, y con Urbano, ¿no? Así incluimos las viviendas de los compañeros. Y como les habíamos comentado al inicio, pretendemos comunicarnos con la compañera Emilia Coca. Ella es la compañera de Daniela Calarco, porque también, como decíamos al inicio, nos están faltando dos. Estamos refiriéndonos a los 33 detenidos, salvajemente hay que decirlo, durante la represión en la protesta contra la ley Bases. Y queremos saber si nos estamos escuchando con Emilia. ¿Estás por ahí, Emilia? Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Maravilloso, porque te estamos escuchando sumamente bien, Emilia. Bueno, primero que nada, para amigos y oyentes, ¿por qué no nos pones un poco en contexto en qué situación la detienen a la compañera, cuándo y cómo está ahora? Bueno, bien, como vos introducías, Dani es una de las 33 personas que fue detenida arbitraria e ilegalmente en lo que fue la jornada del 12 de junio, la primera jornada de protestas contra la ley Bases. Y como sucedió con todos los compañeros detenidos, a Dani la detienen a más de 13 cuadras de lo que había sido el epicentro de la protesta, donde miles de personas nos congregamos, organizadas o no, justamente a denunciar de todo lo que significa esta ley. Decimos que fue ilegal justamente, bueno, por ahí particularmente en el caso de Daniela, porque la detiene un personal de civil sin identificación. Y es ahí que como venimos denunciando del minuto cero, la cantidad de irregularidades que se vienen dando en estas causas, que justamente tienen más irregularidades que pruebas, porque bueno, justamente el tiempo nos ha ido dando la razón, como se fue comprobando con las liberaciones, de que justamente son causas políticas, son causas armadas que tienen por único objetivo imponernos el miedo justamente hacia quienes denunciamos estas políticas y el ajuste de este gobierno. Así es, estimada. ¿Y cuál fue el recorrido de Daniela ese día? Porque todos recordamos que fue bastante caótico, justamente por las características de tantas irregularidades legales y las detenciones. Costaba saber dónde estaban los y las detenidas. Exacto, sí, bueno, las primeras 48 horas fueron para ahí las más caóticas, porque bueno, si bien Daniela estuvo dentro del primer grupo de 22 detenidos, después la cacería siguió durante toda la noche, y sí, el primer recorrido fue a los primeros 22, los llevan a la comisaría de Zabaleta y Chutro, digamos, y después, pasada la medianoche de ese miércoles 12, fue que se paran, digamos, masculino y femenino, y a las chicas las llevan a la comisaría de Chacarita, donde estuvieron sí dos noches en condiciones que ya hemos difundido infinidad de veces, sí. En condiciones de estar esposadas, digamos, de dormir en pasillo, o incluso durmiendo arriba de los móviles celulares, en condiciones justamente que no son humanas y que impone justamente para meter miedo este sistema. Recién el sábado a la mañana fue que justamente que, bueno, posterior a algunas liberaciones, fue que a seis, las trasladan a Ezeiza, bueno, y a los varones a Marcos Paz. De ahí, hasta el día de hoy, continúan las irregularidades y lo discrecional que sigue siendo esta causa. Por ejemplo, lo último fue que, bueno, posterior a la digamos, en lo que fue el contexto de las últimas liberaciones, digamos, la negativa de excarcelación hacia Daniela, hacia Roberto y hacia los otros dos chicos que después liberaron, la excusa, digamos, de no dar su liberación fue que podían interrumpir el proceso de investigación, a lo que, bueno, justamente los letrados y apelaban de, bueno, ¿cómo pueden interrumpirlo cuando no tienen contactos políticos? No tienen contactos políticos, no tienen justamente un sustento económico para hacerlo, muchos de ellos desempleados. Y después de esa negativa, 4 días después fue que liberan a los últimos compañeros, a David y a Cristian, bueno, justamente mostrando que, bueno, cómo puede ser que hace 4 días pensaban que podían interrumpir la investigación y 4 días después los liberan. Así viene siendo de irregular y discrecional justamente estas causas. Posterior a esa última liberación, que incluso, particularmente en el caso de Daniela, el fallo, por decirlo así, fue un 2-1, digamos, uno de los jueces argumentó que justamente no existían fundamentos para seguir sosteniendo la prisión preventiva, y posterior a eso, una de los artículos de la carátula que se le imponen, que es intimidación pública, se le dio por descartado, a lo que la situación de hoy en día es casi que está sufriendo, digamos, la pena máxima, que es la prisión preventiva, con artículos que se le imponen que son casi artículos contravencionales, como es daño y resistencia a la autoridad. Uh-huh. Por eso que seguimos denunciando que son casos políticos, y particularmente hacia Daniela, que es una compañera referente nacional de Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar por el Cambio Social, no dejamos de relacionarlo con un contexto generalizado de persecución hacia los movimientos sociales, hacia los organismos de derechos humanos y, bueno, y todo aquel que levanta la voz contra este gobierno. Así es, queda muy en evidencia, como nos decías vos recién, que y es lo que se levanta, ¿no? Son presos políticos. Son presos políticos, no cabe la menor duda. Bueno, digamos, el otro aspecto, porque las huestes de Bullrich se siguen organizando y siguen, bueno, reprimiendo allí, por todas partes donde se presente alguna lucha. El otro aspecto es, recordamos esa noche que hubo una respuesta bastante, menos mal, una respuesta bastante inmediata. Recordamos allí en la comisaría, donde justamente hicieron un trato también discriminatorio con las compañeras presas, ¿no? Porque no las bajaban de los vehículos, y a pesar de que en esa noche se juntó mucha gente ahí en Zabaleta, y después al día siguiente hubo una conferencia de prensa donde la mayoría, bueno, nosotros fuimos como red de medios a cubrir y no pudimos hacerlo porque la cantidad de gente nos dejó afuera. La pregunta es, bueno, ¿cómo sigue ese impulso primero que fue fuerte en defensa de una protesta cuyos organizadores no los vimos después defender a los presos porque había estado llamada por la CGT? Si mal no recordamos. Pero la pregunta, vamos, ¿cómo sigue la coordinación en defensa y por la libertad de nuestros presos? No, sigue fuerte, sí, bien como vos lo planteabas, digamos, la verdad que ya desde el minuto cero también la solidaridad se hizo ver, que era mucho más fuerte que el miedo que intentaron imponer. Sí. Incluso recuerdo que esa primera noche, digamos, cuando incluso seguía la cacería, ya estaban convocados varios cacerolazos de las asambleas ahí vecinales de varios barrios de la ciudad, y la verdad que sí, digamos, sigue fuerte y amplia la unidad, en el sentido de que saber que, bueno, como también un videíto muy, muy sencillo pero muy concreto estuvo quedando por las redes, lo planteaba, digamos, puede ser vos, puede ser yo, digamos, este caso fueron 33 compañeros, todavía quedan dos, que seguimos luchando por su libertad y también por cerrar las causas, pero el planteo del miedo y de la cacería, incluso también de la ley de reiterancia que este gobierno aprobó, va en el sentido de que todos tenemos, ya sea que seamos disidentes, ocupados, jubilados, todos tenemos alguna característica para este gobierno de terrorista, digamos, o de criminal, justamente por el simple hecho de ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta y a defender nuestro puesto de trabajo, nuestro derecho a la salud, a la educación digna. Así que entendemos que, si bien fueron tomados como rehenes políticos, digamos, también planteamos que los compañeros que están, que siguen detenidos son rehenes políticos, sabemos que lo que nos va a ayudar a sobrellevar este momento, digamos, la liberación y el cierre de las causas, y prepararnos para lo que se viene, porque sabemos que queda todavía un largo camino en donde el gobierno le quedan muchos planes contra el pueblo por ejecutar. Sabemos que justamente es esa red lo que nos va a permitir enfrentarlo y frenar esto que durante muchos años lo teníamos como consigna, pero ahora lo estamos sufriendo en carne propia, que es que el ajuste no pasa justamente sin represión. Y que si bien ahora tuvo el epicentro en Ciudad de Buenos Aires, bueno, por la masividad que se tiene, o el epicentro político que es, sabemos que este mensaje, el gobierno, y también decimos que es un plan político y es un plan también sostenido por los medios de comunicación, pues son quienes también difunden este mensaje y también criminalizan a quienes luchamos, es para todos los luchadores populares de la Argentina, desde quienes están levantándose en la costa atlántica contra las petroleras, los compañeros en Jujuy, que también dieron un gran ejemplo de lucha el año pasado, la resistencia contra el fracking en el sur o contra la mega minería en la cordillera. Digamos, el mensaje es para todos, porque sabemos nosotros, y ellos también saben, que el pueblo argentino tiene una larga historia de lucha, digamos, en defensa ni más ni menos que de la vida, de nuestro medio ambiente, nuestro puesto de trabajo, y sabemos que tanto conseguir nuestros derechos como sostenerlos es en la calle y organizados. Así que justamente sostener estas redes que se van gestando por ahí coyunturalmente, pero que sabemos que son importantes para justamente una salida más estructural a lo que este gobierno nos propone. Así es, estimada Emilia. Queríamos preguntarte además, porque nos diste un pantallazo bastante general de por qué hay presos políticos y por qué van a seguir intentando esta represión una y otra vez. Queríamos preguntarte por la compañera. ¿Vos has podido visitarla? ¿Cómo está el ánimo de Daniela? Sí, al principio también fue bastante complicado visitarla, digamos, en lo que es el sistema penitenciario. Las visitas son como una suerte de premio y castigo hacia los detenidos. Al principio costó, incluso costó para los organismos de derechos humanos y la PDH, que estuvo durante varias semanas gestionando las visitas, tardó más de 10 días en poder resolverlo, digamos, por trabas que le imponían desde arriba. La pudimos visitar, sí, yo voy todos los fines de semana como corresponde, y también jueves y sábados tienen la visita de los organismos de derechos humanos con compañeros de otras organizaciones, y la verdad que la compañera es una compañera que está fuerte, está entera, digamos, un poco lo pudo ahí expresar en la carta que se leyó en lo que fue el festival a un mes de este episodio. Sí. Es una compañera que formada, es consciente, digamos, está fuerte, sabe que justamente que esto es una causa política, y sabe también, digamos, porque ha estado de este lado también acompañando procesos de liberación de otros compañeros, sabe de este amplio arco de unidad y solidaridad, así que está dentro de todo lo malo que puede ser, obviamente, perder la libertad. Sabe que, como bien lo expresó en la carta, que la libertad justamente la perdemos cuando dejamos de luchar, de confiar, de soñar, y justamente sabe que para esto es una etapa que, como bien dijo ahí, que no le hizo dudar en lo más mínimo de sus ideas. Buen día, compañera. Quería hacerte una pregunta con respecto a esto que habías comentado sobre el mensaje, ¿no? La lectura de los mensajes o entre líneas, cómo se lee, por ejemplo, esto, ¿no? Una persona que está comprobado que en todo lo que dijeron que se le imputaba, ¿no? En este complot que había entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, era todo falso, la sedición, traición a la patria, y bueno, y de ahí para abajo. Evidentemente acá no hay un ánimo de esclarecer nada, sino de escarmentar a la gente que se organiza y sale. Estamos en momentos críticos, no sé hace cuántos años que no veíamos algo, una avanzada tan feroz. En este sentido del mensaje, ¿qué mensaje se le está dando no solo a la población en general, sino al sector organizado del pueblo? Qué disyuntiva, ¿no? No sé si ustedes caracterizan el momento y qué reflexiones sacan sobre esto, ¿no? Salir o no salir con gente que ya realmente tiene miedo de salir, o quedarse en la casa y padecer estos males de un modo pasivo, ¿no? Sí, entendemos que el miedo, digamos, que pero justamente como todos los problemas que este capitalismo nos intenta imponer, e incluso con los valores que nos intenta imponer, que desde el individualismo, de la competencia y demás, también entendemos que la salida justamente no es individual, sino que es justamente colectiva. Me hacía acordar a la carta de Freire, que justamente habla de dominar ese miedo, justamente de educarlo de alguna forma. No es que quienes, las miles de personas que fuimos ese día a la plaza, éramos inconscientes del 100% de los riesgos, porque ya veníamos viendo 4 o 5 meses atrás como justamente ante cada protesta este gobierno reprimía, y no es que los que seguimos saliendo a la calle justamente somos kamikazes, ni mucho menos, sino justamente aprender a dominar el miedo y saber que se soluciona también, o que se sobrelleva, mejor dicho, de forma colectiva, organizada, y que justamente son estas redes que tejemos, que no son solamente redes concretas, sino también redes humanas que nos ayudan a ver esto mismo, que no son problemas individuales, que son colectivos, que también colectivamente le buscamos una solución. El miedo siempre está presente, pero bueno, quedarnos en nuestras casas justamente, entendemos las personas para ahí que lo deciden, pero también llamamos a ganar, digamos, las calles para justamente frenar estas políticas, porque bueno, también como claramente lo dijo en su momento Norma Pla, somos más pueblo que milicos, y justamente saber que nos respalda ni más ni menos que la verdad, y nos respalda el derecho, como lo dijimos hace un rato, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, también que está por encima de todo lo que este gobierno quiere imponer. Estimada Emilia, ahí te estamos escuchando atentamente, ¿querés agregarnos algo? No, agradecer también esto, como decíamos, que agradecer también al enorme e importante rol que han cumplido los medios alternativos de comunicación, porque como decía, no solamente esto es un plan político, sino también es un plan sustentado por los medios masivos que responden a ello y que encubren justamente todas sus políticas. La verdad que valoramos todo el esfuerzo que hacen codo a codo con nosotros en la calle, sabemos que lo hacen a pulmón también, así que agradecer también su rol tan importante justamente en difundir nuestras voces y las voces de la verdad y los que estamos todo día en los territorios frenando este tipo de políticas. Agradecerle su enorme trabajo. Bueno, Emilia, estimada, esperamos que la próxima comunicación que tengamos sea con Daniela afuera. Para eso, modestamente, seguiremos en tras ese objetivo. Y te mandamos un abrazo inmenso. Un abrazo a otro para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y luego de este llamado, miren quién vino al estudio de Radio Semilla. Otro conurbanero, el compañero Curupí. ¿Cómo anda usted? Y acá, estaba perdido por la niebla que hay. Te digo, hay una niebla en la ciudad descomunal. No encontraste el cuarto piso. No encontré el IMPA. De repente estoy así, ahora estoy acá en la magia de la niebla. Viste que te metes en la niebla, doblás una esquina y apareces acá en el Redondo de las Mañanas en Semilla. Increíble, la magia de la niebla. Bueno, uno se pierde en eso. Bueno, para nuestras amigas y oyentes, estamos acá con este compañerito del cuarto piso de DTL, que además es uno de los responsables de que la Red Nacional de Medios tenga todos los jueves el registro de la ronda de Madres Línea Fundadora. Digo siempre buscan un responsable para tener un culpable. Más bien eso, responsable, me acabo de enterar, responsable, qué título. Es uno de los responsables, sí, bueno, los que ponen el cuerpo, y si no, no hay registro. Así que, bueno. Tengo que decir de que hay un trabajo, por suerte, no solamente de mi parte, sino de varios medios que cubren la ronda. Un poco estamos haciendo, rescatando eso, que no es solamente una persona. Por supuesto. O un medio, sino es un trabajo justamente colectivo, colaborativo, tanto de las semillas y el resto en los medios, ahí no sé, el chino me está dando con el dedo, me mueve, no sé qué quiere, quiere que le devuelva el café. No, eso significa que redondee. Está bien, era un saludito nada más, también un compañero que siempre estuvo en las noches, o sea, la conmemoración del apagón allá en Jujuy con compas de Capoma. Así que no, era solamente recordar, saludarlo acá en vivo, porque saben que de tele tiene un perfil más que bajo, está bajo cero, y bueno, a veces está bueno que estemos un poquito ahí en una tarea silenciosa. Yo no sé si eso es un llanto pequeño o cómo tomarlo. No, digo, los equipos, arreglar los equipos, montar torres, hacer antenas y todo eso, a veces queda invisibilizado. Bueno, pero era eso, saludarlo nomás al compañero Grupo. Muy bien. Bueno. Así es, Pola. Bueno, disculpen, vamos a una pausa porque viene ahora una entrevista con Beverly, también compañera de la ronda. Así que ya volvemos. Sí. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Hubo piedras Bueno, estamos ya en el penúltimo bloque de este Enredando las Mañanas, hoy desde Cava y el Conurbano. Y como habíamos prometido en un principio, estamos en comunicación con la compañera Beverly King, que ella es parte de los autoconvocados por la suspensión y la investigación de la deuda externa. Queremos charlar, además, ese, bueno, es un tema muy importante, además porque este jueves va a haber una charla sobre el Fondo Monetario, la deuda y el genocidio. Pero primero que nada queremos saber si, Beverly, ¿estás allí? ¿Nos estamos escuchando? Yo las escucho a vos perfectamente. Maravilloso. Maravilloso, estimada. Bueno, te cuento que acá en el estudio hay un compañero que vos conocés de verlo todos los jueves. Está aquí acompañándonos accidentalmente. Pretendemos que no sea así. El compañero Curupí también está. Hola, ¿cómo te va? Todo bien. Todo bien, todo bien. A pesar de la niebla, justamente comentábamos, ¿no? Sí, sí, por ahí, ¿cómo estás con eso? A pesar de Plaquier y todo, a pesar de todo. A pesar de todo, estamos aquí, como siempre, en ronda. Sí, sí. Bueno, estimada, queríamos que nos compartieras un poco, bueno, ese tema que a vos te ocupa, te preocupa y te hace mover tanto, que es, bueno, la deuda externa. Y en este caso, vista desde el punto de vista de la relación con el genocidio. ¿Nos podés comentar? Bueno, sí. Digamos, yo creo que, como decir, es un tema que nos preocupa y nos tratamos de ocuparnos, pero a veces parece una tarea, digamos, insuperable, ¿no? Mm. Que esa cosa que te quedas marcado de vida, pero es así, la deuda del Fondo Monetario nos ha marcado a todos de vida, y aquí en Argentina está clarísimo. Si vamos al mismo golpe, el 24 de marzo de 1976, y pensamos que el primer gobierno en reconocer a la Junta Militar era, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, y el segundo, ¿cuál fue? El Fondo Monetario Internacional. No es un gobierno, pero tiene ahí su peso. Y en menos de 48 horas, un poco con la rapidez que también se firmó el acuerdo con Macri en 2018, ¿eh? Pero en 48 horas, el Fondo Monetario aprueba un primer préstamo a la Junta Militar, argumentando en ese momento que Argentina necesitaba la plata y que ya había estabilidad política que permitía firmar ese acuerdo. La plata en sí no era mucho, digamos, aún en esa época, pero era un señal, el señal que buscaba el golpe en Argentina, que era un señal a todos los grandes bancos que estaban buscando dónde prestar la plata que les sobraba, que ya podían prestar a Argentina, y que el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos, o sea, los pesos pesados en el mundo, garantizarían esos préstamos. Y eso es hasta el día de hoy lo que estamos viviendo y sufriendo. Así que, ¿cómo no vamos a preocuparnos por eso? Con 50% de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza, el hambre como un tema central, lo que tendría que ser de la política de Argentina hoy, y eso todo tiene que ver con el Fondo Monetario y con esa deuda. Así que de eso vamos a charlar un poco mañana, en una charla de debate que desde la autoconvocatoria organizamos junto con el Archivo Popular de la Memoria. Va a tener lugar ahí en el auditorio de CIPREPA, Solís 1158, y están todos invitados. Sí, va a ser sumamente interesante y vas a estar muy bien acompañada. Va a estar también Pérez Esquivel, va a estar Carlos Loza. la compañera Victoria Basualdo. Es decir, que vamos a tener un análisis bastante completo, porque seguramente esto que vos decís en forma resumida, que nos contás que en 48 horas el fondo hizo ese gesto de tanta amistad y cariño hacia el golpe militar, bueno, se va a desarrollar a lo largo de toda esa época y lo tenemos ahora. Y ahora de lo que también se está hablando es que, bueno, justamente Caputo quiere y pretende prontamente tener algún otro desembolso del fondo. Casi dije del golpe, ¿no? Acá te quiere preguntar algo este compañero que tenemos acá al lado. Ya que estoy acá ahí hablando, justamente escuchando esto de la memoria, ¿hay alguna cuestión esquemática, didáctica, de lo que significó pedir al fondo dinero y las consecuencias que ha traído en el país? Porque siempre todo gobierno que hay, de alguna forma le termina pidiendo al FMI, al Club de París, o a los chinos, que tuvimos lo último, que casi no los vuelven a refinanciar la deuda, digamos así. ¿Hay alguna cosa así como para decir, no, mirá, metete en tal página, mirá que ahí está la historia de los préstamos que ha pedido la Argentina y que ha terminado, digamos, las consecuencias que estamos viviendo hoy? ¡Qué pregunta! Yo lo que te puedo decir es que ojalá, y la verdad que desde la autoconvocatoria estamos pensando, estamos trabajando un poco en esta dirección, para tratar de juntar un poco más el material didáctico. Desde ya, en el sitio, en el blog de la autoconvocatoria por la deuda, contra la deuda, por la suspensión del pago, un nombre muy largo, autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, vas a encontrar muchísima información. Y una de las cosas que puedes encontrar ahí, que nos da unos elementos fabulosos, es el fallo del juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario que impulsamos en plena pandemia, año 2020. Y mañana, si te conectas con nosotros o ahí directamente en persona, que siempre es lo mejor, Solís 1158, o también yo creo que se va a retransmitir por la retaguardia y tal vez también por el Instagram o el Facebook de las autoconvocatorias, va a poder escuchar una grabación de nuestra querida Nora Cortiñas. Ah. Porque Nora acompañó siempre esta lucha, o sea, desde años y años y años, y justamente en una actividad muy inicial de la autoconvocatoria, ahí por el año 2020, qué año, justamente el 25 de mayo hicimos un primer Zoom. Mira, ni sabíamos de qué se trataba, no teníamos idea. Pero bueno, hicimos una primera actividad que transmitimos. El pueblo quiere saber, por supuesto, de qué se trata. Y Nora tiene ahí una intervención maravillosa. No lo voy a contar más, pero habla de esa relación entre la deuda y la dictadura y habla justamente de la continuidad de esa relación en ese momento, hablando mucho del gobierno de Macri y de algunos personajes que tenían un rol muy importante en el gobierno de Macri en ese endeudamiento. Por ejemplo, Toto Caputo, no sé si le suena el nombre. Algo. Bueno, hay un poquito de continuidad entre, digamos, el momento actual, el gobierno de Macri, y por supuesto lo llevamos por lo menos atrás hasta la dictadura. Pero bueno, volviendo a esa tarea realmente informativa en este momento, puedes googlear, en Argentina puedes encontrar mucha información más formativo, digamos, información, y en los próximos meses esperamos, efectivamente, desde la autoconvocatoria, juntar un poco más todo eso y ponerlo a disposición de una manera más fácil. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Una pregunta, Beverly. Vos. Cortando luz. Ah, ¿estás escuchando? Sí, nos estamos escuchando. Sí, le escucho. Perfecto. Acaban de cortar la luz. Decino, vos, ¿por qué te empezaste a interesar por la deuda externa argentina y el FMI? Ay, qué pregunta. También ustedes me hacen a esta hora del día. Mira, no sé, yo tengo esa deformación como economista, uno puede decir, y la verdad es que desde demasiado joven, lo voy a decir una cosa, hace 50 años, en Naciones Unidas se discutía, se debatía y se aprobara una cosa no revolucionaria, pero digamos apuntando un poquito más en esa dirección, ¿no? Que fue la declaración de un nuevo orden internacional económico, un nuevo orden económico internacional, hace 50 años. Y ya en ese entonces hablaban de cosas como los tratados de libre comercio, los tratados de preferencia a las inversiones, algo así como el RIGI. Se hablaba del problema de la deuda en ese momento, sobre todo que se estaban independizando muchos países, sobre todo en África, y tenía unas deudas colosales que habían incurrido, obviamente, los gobiernos coloniales. Y se preguntaban, ¿qué hacemos con esto? Obviamente no vamos a poder avanzar con los derechos de nuestra población si seguimos pagando estas deudas. Entonces, un poco desde entonces, esta mosca me pico. Pero aquí en Argentina, donde llegué año 84, retornada a Tucumán desde el fin de la dictadura, uno veía la deuda en las calles. En la pobreza, en el sometimiento de la economía, en la inflación, en el hambre que había, en la extorsión de la economía que desde entonces tenía un nivel de desindustrialización impuesto por esa deuda y esa dictadura para retornar el país a un país extractivista que exporta soja, minería, litio, hidrocarburos y deja atrás cualquier posibilidad de independencia. Así que, y ahí, aquí estamos. Estimada, bueno, un pedazo de historia ha pasado así raudamente, ¿no? Y cómo está íntimamente relacionado con la vida, como nos decías recién, no es una preocupación abstracta, es una preocupación cotidiana y de todos los días, y es la causa y es una de las causas de nuestra situación actual. Estimada, ¿querés agregarnos alguna cosa? Una cosita, nada más. Yo les acabo de plantear un pedazo de historia mío particular y también del mundo, el nuevo orden económico internacional, pero es muy importante que en estos momentos recordamos también, tenemos presente que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están cumpliendo este año 80 años de vida. Una vida entera al servicio de Estados Unidos, al servicio de la pobreza, de la miseria, de la devastación y de la acumulación de este sistema de deuda absolutamente ilegítima y perpetua. Entonces, nuestra charla mañana va a estar enmarcada en una campaña que se está empezando a levantar a nivel mundial, porque realmente tenemos que poner fin a estas políticas criminales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, la complicidad de nuestros gobiernos, obviamente, con estas políticas, y ver cuáles son las acciones que tomamos para asegurar la anulación de las deudas, la suspensión de todos los pagos y también la reparación de los crímenes cometidos, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de la posibilidad de vida para los pueblos, para el país, para la naturaleza, y eso requiere no solamente parar los daños, sino también reparar las injusticias, las violaciones cometidas. Así que invitamos a todos a participar también activamente desde la autoconvocatoria. Vamos a estar organizando diferentes actividades en el transcurso de este aniversario. Y bueno, invitamos también a participar de un juicio de los pueblos y la naturaleza contra el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que se va a estar organizando a nivel mundial. Y pronto vamos a tener más noticias al respecto. Bueno, perfecto, maravilloso. Entonces estaremos registrando lo de la actividad de mañana jueves en el sindicato de Cipreva. Como siempre, muy muy grato charlar con vos, Beverly, y te mandamos un abrazo. No, un gusto. Y nos estaremos viendo el jueves temprano y después más tarde. Muy bien, nos vemos en la plaza mañana. Chao, Beverly. Y después en Cipreva. Un abrazo fuerte. Gracias. Abrazos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron las de Mendoza. Bueno, hemos vuelto a este Enredando las Mañanas, 24 de julio, ya comenzó a llover, al menos acá en Capital. Transmitiendo desde los estudios de Radio Semilla, desde la fábrica recuperada IMPA. Así que, bueno, retomamos ya en la parte final de este programa con algo muy interesante que queríamos comentarles, que hace unos días nos llegó un trabajo realizado por Ricardo Apaolaza, María Cecilia Lamarino y Bárbara García, intitulado Del sueño de la casa propia a la pesadilla inmobiliaria, el caso del proyecto urbanístico Estrella del Sur de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Para hablar sobre este interesante trabajo que cruza un poco sociología y urbanismo, estamos en comunicación con uno de sus autores, con el compañero Ricardo. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por esta participación, por este contacto. Y queríamos preguntarte en líneas generales, de lo particular a lo general, pero que nos puedas comentar primero el caso, no queremos ser autorreferenciales, pero como mucha gente viene del conurbano a Capital, nos topamos, cuando tomamos el tren Roca, con un edificio enorme, con forma de estrella si lo viésemos desde arriba, una mole gigantesca, que ni siquiera está en funcionamiento, ¿no? Y entonces todo el mundo se pregunta, bueno, hicieron tanto lío por esto, nos perdimos un espacio verde en Avellaneda para algo que tampoco está funcionando y nadie sabe por qué. Bueno, desmitificanos, bien, por favor, sobre lo que sucede acá. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero, yo soy de Longchamps, así que me pasa exactamente lo mismo que estás comentando, ¿no? Cada vez que voy al trabajo, de lunes a viernes, hace muchos años, pasaba por la estación Avellaneda, Darío y Maxi, sí. Y bueno, y ves esa mole, ¿no? Ahí yendo para Capital a mano izquierda, inconclusa durante muchos años en construcción, ¿no? Con muchísimas grúas, etcétera, pero que se notó que en un momento quedó paralizado. Bueno, siempre llamaba la atención, la gente lo llama el elefante blanco de Avellaneda, ya se ganó ese apodo. Es como una mole gigante que quedó ahí a medio construirse y bueno. Y en algún momento, a partir de algún conocido que estuvo afectado, damnificado, digamos, por ese proyecto, una familia que invirtió en ese proyecto de viviendas, que ahora comento un poquito, Bueno, con unas colegas de la universidad nos pusimos a investigar como más seriamente, como para tratar de entender cómo fue ese proceso, ¿no? Sí. En sí se llama, el nombre oficial que tuvo fue Proyecto Urbanístico Estrella del Sur, que uh-huh. es el nombre que vos le decías, pero bueno, comúnmente la gente lo conoce como, tristemente, ¿no? Como el elefante blanco de Avellaneda, que quedó ahí paralizado. Bueno, en sí, o sea, es un caso que por ahí sobresale por lo gigantesco, ¿no? Por las dimensiones que tiene, y además por haber quedado ahí, a la vista de todos, pegado a las vías del ferrocarril, en el centro de Avellaneda, o en el viejo centro de Avellaneda, sí. con lo cual está muy expuesto, y cada vez que las personas pasan dicen, che, ¿esto qué es, no? Bueno, pero en realidad no es algo tan raro, es un fenómeno que cada dos por tres sucede. En la estación de Bursaco tenemos otro, son uh-huh. elefantitos, claro. No son elefantes gigantes, no son mamuts como este, son elefantes bebés muchos, pero es una cosa, un proceso, un efecto muy común, ¿sí? Tiene que ver con cómo se producen las viviendas a gran escala, muchas veces en el capitalismo, en el mercado inmobiliario capitalista. Te cuento un poco del proyecto. En sí, sí. El proyecto Estrella del Sur fue un fideicomiso, que un fideicomiso, para decirlo rápido y mal, ¿no? Es como, bueno, una asociación entre alguien que pone un terreno, alguien que de alguna manera va recolectando aportes de familias, por ejemplo, que, bueno, se tiran a comprar una vivienda, en este caso un departamento dentro de ese complejo, sí. a pagar en una cierta cantidad de cuotas. Normalmente la gente lo llama comprar a pozo. Claro. ¿No? Entonces vos empezás a pagar, por ejemplo, no sé, 36 cuotas de X monto, y cuando estás en la cuota 25 ya podés acceder al departamento. Como cuando la gente compra un auto, ¿no? Claro. Es muy difícil acceder a una vivienda, esto lo sabemos todo, incluso en alquiler, hoy por hoy, hoy en día, los precios están por las nubes, y siempre la opción de intentar ir pagando cuotas para acceder a una vivienda es tentadora, ¿sí? Sí. Lo interesante acá es, bueno, hubo una asociación entre un promotor inmobiliario, un desarrollador, que lo llamamos nosotros, digamos, una inmobiliaria grande, no de estas que alquilan localcitos en alrededor de las estaciones, sino de las grandes, ¿no? De las claro. que mueven montos muy importantes, con empresas constructoras muy grandes, y con un respaldo de Vapromandatos, que si bien no es una dependencia directa del Banco Provincia, está fuertísimamente vinculado, ¿sí? A una entidad, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso hizo, se promocionó muchísimo durante la década del 2000, no me acuerdo del año, está consignado ahí en el trabajo, finales de la década del 2000, sobre todo 2009, 2010, 2011, estas ventas a pozos. Entonces muchas familias, muy tentadas por la promoción que se hacía del desarrollo, que era, por ejemplo, con cuotas menores a lo que sale un alquiler, al alcance de cualquier trabajador, ¿no? Como toda una publicidad, como, bueno, para que la gente se anime. Claro. Es, bueno, en vez de invertir en un alquiler, estar pagando un alquiler, vas poniendo tu plata, tus pequeños ahorros acá, y al cabo de 2-3 años vas a tener un departamento. Que además se lo promocionaba como un emprendimiento inmobiliario de lujo. Por ejemplo, se prometía que el Estrella del Sur iba a tener en el piso 26 una pileta, en el piso 26... en un ambiente vidriado, por ejemplo, ¿no? Claro. Algo que los que somos hijos de trabajadores del conurbano es como que nos parece sacado una película, bueno, de estas futuristas, ¿no? No estamos muy acostumbrados a tener piletas, por lo general, y mucho menos en el piso 26 y vidriadas. Bueno, había claro. muchos elementos de ese tipo, como apelando un poco a una vivienda, bueno, como muy linda, muy vistosa. Y bueno, y muchas familias se fueron metiendo de manera directa en el fideicomiso, a través de alguna inmobiliaria, y bueno, el proceso fue avanzando. Efectivamente movilizó muchísimos recursos. Te imaginarás que la obra, incluso en el nivel que quedó, que está construida a un porcentaje elevado, pero bueno, quedó a medio camino, ha conllevado una inversión de materiales y de fuerza de trabajo enorme. O sea, eso que está construido ahí son millones y millones y millones de pesos. Sí. Pero en un momento, con el desfasaje de los precios, digamos, de los costos de la construcción, a partir del año 2011, 2012 sobre todo, el proyecto entra en crisis en términos económicos, y bueno, es largo de explicar, tiene muchas idas y vueltas, pero en definitiva, constructora, inmobiliaria y propietario del terreno pegan el portazo, desaparecen y las familias quedan en el aire, ¿no? Entonces toda esa inversión gradual, mes a mes, que habían hecho, bueno, básicamente la pierden. Entonces ahí depende mucho de cada familia. Hubo familias que adelantaron $30,000, $80,000, todo esto en el equivalente en pesos de su momento, ¿no? Pero hubo familias que tenían el departamento pagado, que ellos te dicen, bueno, yo tenía en la Torre 2 el departamento 27, es el mío, te siguen diciendo, ¿no? Como si, o sea, una sensación muy fea, como que ellos sienten que está ahí, pero bueno, como que nunca van a poder accederlo, terminaron de pagar todo y bueno, fueron estafados, ¿no? Esa es un poco la historia que tiene de trasfondo el Estrella del Sur. Es impresionante porque las esperanzas que se depositan en esto, más allá de, sin entrar en juicios, ¿no?, de algún tipo de realización burguesa, en verdad es no pagar más alquiler, no depender más, o sea, la casa propia tiene esa ambivalencia, ¿no? Tal vez. Exactamente. Pero nadie, acá no, el pueblo no es culpable nunca, y mucho menos de caer en la trampa de gente que se dedica a esto. Por supuesto. Lo que lamentamos es eso, ¿no? Es el esfuerzo de toda una vida depositado más que nada para eso, ¿no? Para vivir mejor o vivir en un lugar donde eligieron que creían que iban a estar bien. Yo como inquilino permanente me pongo en ese lugar, ¿no? Digo, qué ganas de no tener que lidiar nunca más con alguien que te pide, que te aumenta el alquiler y que tenés que siempre pensar si voy a hacer un arreglo o no en un lugar que no es mío, ¿viste? Que no sé dónde voy a morir. Me gustaría ¿viste? Disponer de un lugar. Más allá de lo que, ¿no? Claro, más allá de lo que sea la propiedad privada o la propiedad comunitaria o la no propiedad. Claro. Tengo muchísimas cosas que me gustaría comentar. Sí, sí, por favor. Discutirlo largo y tendido, porque a veces, muchas veces, quienes estamos más en el activismo urbano, en la militancia territorial, tenemos esa carga de decir, bueno, la propiedad privada, por supuesto que tenemos una visión crítica, pero cuando un trabajador busca de acceder a una vivienda, no lo está pensando como una mercancía, sino lo está pensando como un bien de uso, ¿no? Después tiene toda una carga valorativa, que también el propio sistema se ocupa de imponernos, ¿no? Esta idea de lo propio, lo privado, etcétera, etcétera. Pero en realidad, cuando una persona busca acceder a la pequeña propiedad inmueble, lo llamamos nosotros así, pequeña propiedad inmueble con finalidad no mercantil, finalidad de uso, lo que busca es librarse de tres o cuatro cosas. Por ejemplo, del alquiler. Sí. Tener una estabilidad para poder organizar su vida. Nada más ni nada menos. Claro. O sea, no está persiguiéndose una finalidad de lucro. Incluso a veces cuando una persona hace, lo dice coloquialmente, ¿no?, una pequeña inversión, lo hace para muchas veces prevenirse de los vaivenes del mercado, que quizá hoy tenés trabajo y mañana no, o tus hijos tienen trabajo y mañana no. Entonces no es que hay una mirada mercantil de fondo como puede tener un promotor inmobiliario. Puede ser que en algunos casos sí, pero digamos, en el 95% de los sectores laburantes, la propiedad se la ve de esa manera, como algo que me interesa para usarlo, para tener un resguardo, un refugio. La idea de casa propia tiene ese sentido, como de un lugar donde, por lo menos de acá, no me van a echar el mes que viene. Claro. ¿Está bien? No, tengo certeza de que mis hijos van a poder crecer en este lugar sin tener que estar girando de un alquiler a otro, por ejemplo, ¿no? Sí, y te aporto, perdón que te interrumpa, lo importante en los momentos de crisis, esto pasó con todos los gobiernos, pero con Macri, y ahora la cantidad de gente que tenía un trabajo, fue despedida y está viviendo en la calle, tiene mucha relación con esto. O sea, yo puedo deber luz, gas, y bueno, después veré cómo la peleo con los servicios, pero si yo conseguí ese rancho, digamos, ese lugar, y no le debo nada a nadie, después no me desaloja, o al toque, al mes, no me desaloja, y encima ya cambiaron también la reglamentación de la forma de alquiler, el desalojo exprés y todo. Así que es toda una bola, digamos, ¿no? Que incluso, mirá, yo lo veo mucho en los ámbitos de barrios populares, de villas, asentamientos, que a veces, por ejemplo, no sé, una familia, una familia más grande, no sé, una pareja de abuelos, por ejemplo, construye dos piecitas y las alquila. A veces de una manera un poco salvaje, es verdad, digo, pero construye y alquila muchas veces para proveerse de una jubilación que no tiene. Muchas veces funciona de esa manera, como una compensación de derechos laborales que en otro momento, en otros contextos de correlación de fuerza de lucha de clases hubo, ¿no? O por lo menos se luchó porque estén. Hoy por hoy está totalmente naturalizado de que por ahí llegas a viejo y no tenés ingreso de nada y bueno, y arreglátela como puedas, ¿no? Entonces muchas veces tener un lugar del cual no te van a echar y alquilar una pieza que tenés atrás termina siendo un ingreso. Por supuesto, cada situación es un mundo y hay casos abusivos. En el caso de las villas de, del centro de Buenos Aires, se va generando un efecto de mercantilización. Sería otra discusión como aparte, pero claro, digamos, es importante leerlo en clave crítica. No, bueno, quiero tener una propiedad, soy un burgués, o sea, eso no funciona de esa manera, ¿sí? Hay una cosa interesante que me gustaría agregarte, sí, para volver al caso de Estrella del Sur, que yo te decía, hay muchos elefantitos, o hay muchos elefantes blancos, no solamente este. Este se ve mucho y nos llama la atención, entonces, bueno, termina siendo ahí como muy, muy llamativo, ¿no? Como muy anguloso, entonces vamos a ver en detalle qué es lo que sucedió. Pero es muy interesante ver esta lógica de cómo los promotores inmobiliarios, a diferencia de otras ramas de la economía capitalista, en la cual el empresario hace una inversión, explota la fuerza de trabajo, extrae una ganancia, ¿sí? En esta rama muchas veces ni siquiera existe esa inversión. Está la explotación de la fuerza de trabajo cuando se construye ese producto físico que es la vivienda. Imagínate la cantidad de horas de albañiles, operarios, ingenieros que han estado trabajando en ese proceso. Por supuesto que hay un fenómeno de explotación, pero ni siquiera está 100% internalizado el empresario el riesgo, ¿no? Lo que se llama el riesgo de invertir, que por ahí te va mal, quebraste y bueno, chau. El riesgo en estos casos muchas veces lo hacen recaer sobre las familias, claro, o por lo menos un porcentaje importante del riesgo, ¿sí? Entonces, si el negocio sale bien, bueno, quizá se van todos más o menos contentos. Por supuesto, las familias terminaban poniendo un montón de plata. No es que la vivienda, acceder a ese departamento era barato, ni mucho menos, ¿no? Claro. Pero cuando sale mal o cuando empieza a salir mal, adivina cuál es el primer eslabón que pierde en el proceso, ¿no? Exacto. Entonces, se salvan todos, todos salvan un poco la ropa, como decimos, lo que pusieron, y el que termina cayendo es el eslabón más débil, el eslabón atomizado, el que menos poder tiene en el control de ese proceso, el que no sabe los tiempos, el que no maneja los procesos técnicos, y por supuesto el que menos poder económico tiene, que es esta familia aportante, ¿sí? Entonces, un fenómeno muy triste que sucedió en el Estrella del Sur es que cuando se sabía que el proyecto iba a quebrar, las inmobiliarias intermediarias, las que vendían los departamentos, ¿cómo decir? Como no eran los que llevaban adelante el proyecto, ¿no? Sino los que ofertaban esos departamentos, algunas habían comprado especulativamente para el día de mañana vender más caro. Cuando vieron que el proyecto colapsaba, todos esos jugadores, más digamos mercantiles, se retiran. ¿Y quiénes siguen pagando? ¿Quiénes siguieron pagando durante meses, esperanzados de que se iba a remontar el proyecto? Las familias más necesitadas, las que querían vivir ahí, las que estaban alquilando, las que estaban en ese lugar, las que era para el hijo, porque tal cosa, porque tal otra. A esas familias, de alguna manera, las convencieron de que había que seguir pagando, y siguieron pagando como 2, 3, 4 años más, cuando todos los jugadores inmobiliarios se habían retirado. Entonces, en ese sentido, sí fue una estafa abierta, ¿no? Claro. Porque ya se sabía que el proyecto colapsaba y siguieron succionando los pequeños ahorros de estas familias para compensar eventuales pérdidas o incluso haberse llevado unos buenos pesos de diferencia de estos agentes inmobiliarios. No sé si se entiende, o sea, se entiende. Las inmobiliarias, cuando vieron que el proyecto se venía abajo en términos financieros por los diferenciales de costo que se empezaron a generar en la rama de la construcción desde el 2012 en adelante, rajaron todos. Pero nadie le dijo a la familia, esto colapsa. Le dijeron, no, sigan pagando, que esto se remonta. Está Vapro Mandatos de fondo, está el Banco Provincia, ¿cómo se va a caer esto? Claro. Y las familias siguieron pagando. Un año, 2, 3, 4 más, hasta que, bueno, se encontraron con la realidad más cruda, se remata el inmueble, y bueno, y quedan sin nada, ¿no? Perdieron todo. O sea, encima, sociedades fantasmas que después no la podés rastrear. No es que vas a poder hacer un juicio, son inmobiliarias que se arman y se desarman en ese fideicomiso, y bueno, queda en la nada. ¿Está bien? Justamente, Ricardo, te iba a preguntar eso que acabas de decir así de pasada, que dentro de este conglomerado que te ofrece, es decir, aquellos que van a sacar guita de este derecho que tiene uno, ¿no? El derecho a la vivienda, porque vivir en la casa, vivir en la calle no es un lugar. Tenemos a 5 fallecidos ya en este cruel invierno. Esa participación del Vapro, de Banco Provincia, ¿ustedes investigaron algo? Porque en el imaginario de la gente, es decir, para aportar, seguramente tuvo peso esa intervención del Banco Provincia. Por supuesto, Provincia. Porque vos imaginate que venga un agente inmobiliario, que encima vos mirás los jugadores, digamos, las personas concretamente que encarnaron esos agentes inmobiliarios, y vienen y te dicen, ¿me das tus $30,000 de ahorro de toda tu vida? Que vamos acá a edificar una torre de 26 pisos con una pileta, y vos decís, ¿qué? Ni loco. Pero al intervenir una figura de un banco público, bah, no es un banco público, ¿no? Pero de un banco vinculado a la provincia de Buenos Aires, como que logran quebrar esa desconfianza. Claro. De alguna manera, la figura de Vapro, si bien no es quien produce el desfalco, tenía una función, por ejemplo, de auditar la obra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ellos eran, digamos, como quien, de alguna manera, tenía el rol de control del avance de obra y que se cumplieran las partes. No es quien hizo el desfalco, para decirlo así, pero sí tenía un rol de audición. Entonces, de alguna manera, las familias también confiaron en la existencia, en la presencia de esa entidad, digámosle, no tan inmobiliaria, no tan propiamente salvaje de la lógica inmobiliaria capitalista, como una suerte de garantía, ¿sí? Todo este, que bueno, claramente vemos que eso no fue así. El tema es que Vapro Mandatos no es lo mismo que Banco Provincia, está vinculado, pero no es lo mismo, sería largo de explicar. Todo el proceso hoy por hoy está judicializado. Lo que pasa es que es esto que digo, digamos, los principales responsables terminan siendo, bueno, estas entidades que constituyeron el fideicomiso, ¿no? El que puso la tierra y el que organizó el proceso inmobiliario, el proceso de desarrollo inmobiliario. La empresa constructora, de alguna manera, queda preservada, porque ellos dicen, bueno, a mí me contrataron y yo construí hasta donde me pagaron, después me retiro, y va, pero dice, bueno, yo administraba. Y bueno, como que se lavan las manos, digamos. Entonces, los dos con los a los cuales va la cuestión judicial, más directamente, ¿no? Vapro Mandatos, por supuesto que se lo está acusando, bueno, pero son quien pone el suelo y quien lleva adelante, comanda el proceso de producción de esa mercancía. Son Bainter y Ciesa, son dos, bueno, dos firmas que un poco desaparecieron. Claro. ¿Está bien? Firmas que estaban emparentadas, bueno, además hay un montón de elementos ahí subyacentes. Bien. Una cosa que me parece muy interesante, no me quiero extender, díganme ustedes, porque además como estoy muy metido en los temas urbanos y esto, y como que nos mueve mucho cuando se generan injusticias, pero bueno, avísenme y vamos redondeando, pero una cosa que me parece muy importante es que en los medios, cuando se levantó la noticia de la Estrella del Sur o del Elefante Blanco Avellaneda, se hablaba de una estafa, ¿no? Siempre la forma de encarar el proceso es desde la lógica de una estafa inmobiliaria. Gente que le prometieron una cosa y que la estafaron en el camino. Que es verdad en el último tramo por este componente que les mencionaba, ¿no? Ya se sabía que el proyecto había colapsado financieramente y a las familias le siguieron prometiendo que se iba a terminar y las que más cuotas ya habían puesto o las que más desesperadas estaban seguían pagando. Entonces les estuvieron prácticamente robando plata durante 2-3 años sabiendo que esa plata no iba a ir a la obra, sino que fue a salvar las ganancias de estos jugadores inmobiliarios. Pero más allá de esta cuestión de estafa que tiene ese componente, es un proceso regular. Es un proceso regular con el cual movilizan ahorros de las familias, o sea, es una estafa sistemática, para decirlo, ¿no? Movilizan ahorros de las familias para lucrar, ¿sí? Parece, digo, dicho así parece como un poco retorcido, pero digo, están movilizando un dinero, un pequeño ahorro, que no está pensado como una inversión, no está pensado para obtener una ganancia de una inversión de capital, y se canaliza en esa vía. Y es muy normal que cuando algo sale mal, por supuesto, el primero que cae, el primero que paga el precio de eso, son estos pequeños aportantes. Ni son inversores, digamos. Sí, sí. Un inversor es alguien que obtiene una ganancia, un dividendo de una inversión. Ellos son aportantes para la adquisición de un inmueble que tiene una finalidad de uso. ¿Está bien? Entonces sí, es una cosa bastante regular, que uno lo empieza a ver en un montón de lugares, en Caballito, en Bursaco, en Vicente López. Lo que tiene que muchas veces a quienes somos militantes más del campo popular, como suelen ser viviendas que van orientadas, se lo dice mal, se lo llama mal, ¿no? A la clase media, que la clase media, a mi entender, no es otra cosa más que un sector obrero integrado, con mayores derechos. Después se puede discutir ideológicamente dónde se para, quién vota, ¿no? Pero es otra cuestión. Pero objetivamente son sectores laburantes que tienen una pequeña capacidad de ahorro. A veces como que, bueno, no nos interpela tanto, pero en realidad tiene un componente como notablemente injusto, ¿no? Uh-huh. Y se nota cómo, llegado el caso, ese sector obrero integrado, mal llamado clase media, ¿de qué lado queda, no? Cuando se dice, bueno, ¿de qué lado de la mecha estás cuando explota? Bueno, está de este lado, ¿está bien? Después, sí, bueno, sí, en el medio hay un montón de matices y sí, esto es muy actual con respecto a un montón de cosas cuando decís la clase media y el traspaso que se está haciendo también en este gobierno, ¿no? Claro. Y Caputo con los ahorros y que vendan los dólares. Sabrás, sabrás que ya nos hemos quedado sin tiempo. Nos gustaría una parte B de esta entrevista, porque con muchísimo gusto. En el trabajo que mencionamos, ustedes hablan de Tupalov y términos o conceptos como la gentrificación, de lo que tampoco hemos hablado mucho, de esa relación que tiene la ciudad de Buenos Aires con el conurbano, así que sí. Me parece con que muchísimo es gusto, cuando muy, quieras, sí, encantado, sí, porque sí. Esto está muy vinculado al fenómeno de explosión de precios en la ciudad de Buenos Aires. Empieza a rebasar la ciudad autónoma, ya no solamente al eje norte o para el lado de Villa Urquiza, sino para el sur. Entonces lo que está pasando en Lomas, lo que está pasando en Quilmes, lo que va a pasar cada vez más al sur, tiene que ver un poco con la misma dinámica. Cuando ustedes quieran lo charlamos. Perfecto, vemos datos, perfecto. Para comentarles a la audiencia, este trabajo que se llama Del sueño de la casa propia a la pesadilla inmobiliaria, el caso del proyecto urbanístico Estrella del Sur de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, publicado en Crítica y Resistencias, una revista de conflictos sociales latinoamericanos. Vamos a compartir el link para que lo puedan descargar. Es de Ricardo Apaolaza, María Cecilia Lamarino y Bárbara García. Así que esto es solo la primer parte de algo que queremos conversar prontamente. Que es todo el nivel general, ¿no? Partimos de un caso particular y nos interesaría hablar de lo general. Te agradecemos mucho esta comunicación, estamos pasados de tiempo, pero queremos seguirla. Así que si te parece, vamos coordinando para una nueva entrevista. Con gusto, cuando quieran, con gusto. Buenísimo. Bueno, un cariño grande, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Bueno. Chau. Ahí está. Bueno, siendo las 12:05, sí. Nos hemos pasado un cacho, pero nos estamos escuchando entonces mañana desde Radio Activa para seguir con este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se...